innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar con ustedes una vez más. Vamos a proseguir nuestro estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 5, versículos 21 al 34. Hay muchísimas cosas de las cuales disfrutamos en el mundo porque nos movemos en fe, siempre en fe. Por ejemplo, yo tengo fe en que si cierro el interruptor general de electricidad que se encuentra a la entrada de mi casa, voy a disfrutar del poder eléctrico que se encuentra en las líneas eléctricas del municipio. No veo la electricidad, pero tengo fe en lo que se me ha enseñado acerca de ella. Si yo escojo no creer que pueda ser verdad que la electricidad exista porque no puedo ver un electrón, o porque no puedo entender cómo el chorro de electrones fluye, por decirlo así, a través de un alambre sólido, o porque no puedo entender cómo la electricidad viaja a la velocidad de la luz, o porque no puedo ver cómo la energía mecánica del agua se transforma en energía eléctrica, o por muchas cosas más. Así pues, si escojo no creer, no cierro el interruptor general y no disfruto de la electricidad. Algo semejante pasa en el mundo espiritual. Escuche Marcos capítulo 5, 21 al 34. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: «Mi hijita está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva». Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado?». Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote». Ya hemos visto que el poder de Dios se encuentra disponible a todo el que busca a Jesús. Algo más se desprende de este pasaje, y es que cuando busque el poder de Dios, búsquelo con fe. Amigo, no se aguante en su necesidad. Busque el poder de Dios cuando lo necesite. Jairo lo buscó cuando le apretó la necesidad. Vuelva a ver el versículo 23. Llegó con Jesús y le rogaba mucho, diciendo: «Mi hijita está agonizando». Antes de eso, probablemente Jairo había rechazado al Señor Jesús, puesto que era uno de los principales de la sinagoga. Por lo tanto, estaba en alguna medida asociado con los fariseos que venían de Jerusalén y de Judea. Y habiendo aquellos fariseos rechazado al Señor Jesús, necesariamente es probable que Jairo lo había rechazado también. Pero ahora que se estaba presentando esa gravísima enfermedad en su hijita, la cual la tenía sumida francamente en agonía, es decir, se estaba muriendo, es también probable que Jairo recordó la necesidad satisfecha de otros. Probablemente se acordó de alguno que le impresionó grandemente, sobre el cual Cristo Jesús impuso sus manos para sanarlo, porque llegó ante Jesús rogándole y le decía: «Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva». si Jairo buscó al Señor Jesús en cuanto la necesidad le apretó, aquella mujer lo buscó en cuanto supo de Cristo Jesús. Ve el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó hablar de Jesús, aquella mujer probablemente no era ciudadana de Capernaum, era de otro lugar, y cuando supo lo que aquel carpintero estaba haciendo, entonces fue a buscarlo. Si usted está experimentando necesidad, amigo, no se aguante. Busque a Jesús de inmediato. Acuérdese que el Señor Jesús dijo: el que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Piensa usted que tal vez usted rechazó a Jesús antes de esto? Bueno, recuerde a Jairo. Jairo había rechazado a Jesús y, sin embargo, cuando le apretó la necesidad, fue a él. Si usted ha sido un rechazador de Jesús, déjeme aconsejarle, de todas maneras vaya a él. O tal vez esté usted pensando: apenas acabo de saber de él. Bien, recuerde a la mujer de esta narración. Ella fue a buscar a Jesús en cuanto supo de Jesús. Solamente hay una limitante para buscar el poder de Dios, y es esta: búsquelo con fe. Vea otra vez a los personajes de esta narración y dése cuenta de que Jairo fue expresando una fe ardiente, una fe vehemente. El versículo 22 nos dice que llegó delante de Jesús y se postró a sus pies, cayó a sus pies literalmente. Algo que conviene que nosotros notemos es que cuando buscamos el poder de Dios, nos conviene buscarlo de rodillas. Jairo no solamente estaba buscando de rodillas el poder de Dios en Jesús, sino que dice el versículo 23 que le rogaba mucho. Y ya vimos que esto puede ser traducido que le rogaba fervientemente o le rogaba vehementemente. Ahora déjeme decirle que este verbo que está traducido aquí, y le rogaba, es el verbo que normalmente nosotros utilizamos para expresar la acción de orar, de hacer oración. Es como, por decirlo así, si Jairo estuviera delante de Dios a sus pies, orando a él y rogándole para que le diera vida a su hija. Así como Jairo llegó y se postró humildemente delante de Jesús para rogar, también expresó su convicción de que podía salvarla. Vuelva a leer el versículo 23. Le rogaba mucho diciendo: mi hijita está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Vea por favor la estructura de esta afirmación. Tiene dos partes. Es como si fuera una afirmación condicional, como si Jairo estuviera diciendo: si tú vienes y pones las manos sobre ella, será salva y vivirá. En otras palabras, Jairo estaba expresando su convicción de que si se realizaba lo que él estaba pidiendo, que Jesús fuera e impusiera sus manos sobre su hijita, entonces de necesidad su hijita habría de ser salva. Jesús salva a los que confían que puede salvarlos. Así que déjeme decirle, si usted va a Jesús, amigo, por todos conceptos, vaya en fe. Con la mujer fue diferente, pero también semejante. La mujer fue expresando su fe tímidamente. Su toque fue el toque más leve posible. La forma en que está escrita este versículo 27 nos dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó levemente su manto. ¿Por qué tocó su manto? No es porque aquella mujer tuviera fe en el manto. No estamos viendo un caso de fetichismo, sino que tenía su fe puesta en Cristo Jesús. Pero como no se atrevía a hablarle porque había sido muchas veces rechazada por causa de su enfermedad, y como no se atrevía a tocarlo, se conformó con tocar su manto. Y vea usted que Jesús salva a los que lo tocan con fe. Así que si usted quiere ir a Jesús, si usted quiere ir a buscar en él el poder de Dios, extienda su mano en fe. Dese cuenta que Dios responde a la fe, pero no a la incredulidad. Por lo tanto, tiene que buscar el poder de Dios con fe. Fe es confianza en que Dios responde a lo que Él mismo es. Vaya por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 6. En este capítulo 11 de Hebreos, el autor de esa epístola nos dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios ha dispuesto que la única forma en que podemos acercarnos a Él es en fe. Si nos acercamos en incredulidad, entonces Dios no se agrada de que nos acerquemos a Él. Es necesario tener fe para agradar a Dios. Es necesario no solamente creer que Dios es, que Dios existe, sino que además, dice el versículo, que Dios es recompensador de los que lo buscan con fe. Ve otra vez, y que es galardonador de los que lo buscan. Y tal vez usted se pregunte, ¿y cómo puedo tener fe? Déjeme decirle, la fe se basa en conocimiento, no en ignorancia, como algunos piensan. La fe es fe informada que se basa en conocimiento. Esta fe se genera cuando vemos lo que Dios es en Jesús. Jairo había visto a Jesús. La mujer había oído de él. Jairo había visto que Jesús era altamente compasivo y amoroso, dispuesto no solamente a tocar los leprosos, sino a restituirlos a sanidad también. Aquella mujer había oído que Jesús echaba demonios y que sanaba enfermedades y que hacía andar a paralíticos, y fue a buscarlo creyendo que Dios es bueno como Jesús es bueno. Bien, usted puede tener fe si usted ve lo que Dios es en Jesús a través de la Biblia. Vaya a Romanos 10:17, por favor. Allí en Romanos 10:17 el apóstol Pablo escribió, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios como le está oyendo ahora, entonces usted tiene una fe informada, usted se da cuenta de lo que Dios es en Jesús por medio de su palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? Recuerde Marcos 10, ahí dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso lo dijo Jesús. ¿Le mentiría a él? No. Él es Dios y Dios no miente. Eso debe despertar fe en su corazón. Piense, Él vino a dar su vida en rescate por mí. Si usted, como Jairo, le dice, pon tu mano en mí para que sea salvo y viva, o está pensando tal vez en algún amigo, en algún pariente, le puede decir, pon tu mano en mi amigo para que sea salvo y viva. Si como aquella mujer usted extiende en fe su mano a Jesús, Él honrará su fe. ¿Cuál es su necesidad? Vaya con Dios. Pida su poder en el nombre del Señor Jesús, pero pida creyendo que Dios es y que es premiador de los que lo buscan en Jesús, en fe. Me dio gusto estar con ustedes, amigos. Nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.